tomar todo lo que sea discursivo en materia educativa, en medios de comunicación, en el discurso sindical también, que la verdad que me resultó sumamente interesante. Yo no pensé que iba a haber tantos trabajos sobre discurso sindical, por ejemplo, discurso político, y analizarlo de manera crítica, a ver cómo se puede manipular, cómo se puede crear situaciones de reproducción, o cómo puede también desde la educación crearse situaciones de transformación de los sujetos a través del discurso. Y bueno, estaba todo muy politizado, eso se vio muy claro con el tema del juicio político a Dilma, ¿no? El impeachment atravesaba todas las charlas, todas las mesas, está muy sensibilizado la población brasilera, ellos sienten realmente que fue un golpe de Estado, ¿no? Así que eso también fue muy interesante. Casi todas las charlas, al principio yo me empecé a, no me sentía mucha pertenencia, ¿no? Pero después todas las charlas terminábamos todos gritando Fora Temer, ¿no? Y yo también ya llegó un momento que al segundo día ya estaba hecha, ¿no?, una ciudadana brasilera más, y terminaba gritando con todos los compañeros brasileros que estaban sumamente indignado, Fora Temer, ¿no?, a todos gritando juntos. Pero bueno, muy, muy interesante todo. Había muchos también discursos, análisis del discurso desde el punto de vista de los pueblos originarios. Estuvo la líder de los pueblos originarios, Sonia Guajajara, que hizo un análisis muy interesante sobre el tema de las tierras, ¿no? Porque en este momento en Brasil la cuestión clave es la disputa sobre las tierras amazónicas de los pueblos originarios. Ella contaba que en este momento hay más de 300 pueblos originarios en las zonas amazónicas que están luchando por la tierra. Y bueno, y siempre está la disputa entre el discurso progresista, este discurso que dice, bueno, pero estas tierras se necesitan para el progreso económico, se necesitan, podrían aprovecharse para plantar soja, por ejemplo, y el discurso de los pueblos originarios, que son los verdaderos dueños de esas tierras, que es lugar del medio ambiente en donde viven. Muchos de ellos son todavía pueblos cazadores recolectores. Entonces, las tierras tienen una importancia fundamental, no solamente para la supervivencia de estos pueblos, sino para el medio ambiente, ¿no?, para la ecología de toda la América Latina, porque son vírgenes las tierras, ¿no? Al permanecer vírgenes, estas tierras favorecen el medio ambiente de todos. Y además, digamos, solemos ser conscientes de a qué se refieren cuando hablan de progreso, ¿no? Bueno, dejen las tierras para el progreso, en general no suele ser un progreso para todos, suele ser progreso para los bolsillos de los empresarios que explotan la tierra, que explotan la soja, y para el resto del pueblo no, y además dejando una contaminación brutal, el monocultivo hace pelota la tierra, así que... Y es interesantísimo siempre analizar las realidades de otros países, y está buenísimo tener una compañera que pudo ir allá y pudo palpar esa realidad de primera mano. Y también estuviste ahí, bueno, vos estuviste participando como panelista de uno de las mesas, que era discurso y educación, pero bueno, después anduviste también recorriendo un poco, la de pueblos originarios fue una, la organización, un panel más referido a organizaciones sociales y otro referido a discurso sindical. Sí, y bueno, y acá pasa lo mismo que pasa siempre, ¿no? Los estudios, las investigaciones que se presentaron sobre discurso sindical, bueno, viene siempre de la mano de la burocracia, ¿no? Entonces, muchos trabajos mostraban cómo líderes sindicalistas que se fueron haciendo de abajo, con un discurso de base, ¿no?, un discurso donde había una conciencia de clases, terminan dándose vuelta, ¿no?, al avanzar en su carrera individual, y terminan totalmente del otro lado, y comparando los dos discursos con el cual empezaron, ¿no?, con los trabajadores, y cómo terminan por ahí, como pasa acá también, ubicándose con algún cargo político en el Congreso, y cambiando totalmente, ¿no?, dando un giro copernicano a todo lo que fueron diciendo desde que iniciaron su carrera política, que terminó siendo una carrera política individual, ¿no? Se ve muy bien eso, muy marcado en los estudios que hacen los compañeros. Muy interesante eso. Bueno, y a nosotros, como decía recién, nos llena. Brasil definitivamente es un país que en este momento está así como, digamos, siendo protagónico en América Latina por los procesos que están ocurriendo, que lamentablemente no son demasiado positivos, como decías vos recién, lo que nosotros también caracterizamos como un golpe blando. Y bueno, nada, está bueno que una compañera de La Marrón, docente de Florencio Varela, pudo haber haber viajado, bueno, para participar de un espacio que por ahí tenía más que ver con lo pedagógico y demás, pero que también tocaba diferentes puntos de la realidad social de ese país, siempre está bueno saber un poquito. Y lo queríamos compartir con nuestros oyentes, justamente, ya que tuvimos la posibilidad de que una compañera pueda ir, lo queríamos compartir un poco con todos nuestros oyentes, con los docentes de Varela, para empaparnos también un poco de esa realidad. Ahora vamos a un brevísimo corte y ya estamos con más Puño y Letra. Por salario igual a la canasta familiar. Por escuelas dignas. Por la defensa irrestricta del estatuto docente. Por una educación liberadora. Por una sociedad sin explotadores ni explotados. Lista Marrón. Lista Marrón. SUTEBA Florencio Varela. Unidad, organización y lucha. Radio La Barriada. Desde Villa Argentina, Florencio Varela. Para todo el que nos sintonice, sumate a esta nueva comunicación. FM La Barriada, 98.9. Comunicación desde el barrio, para el barrio. Bien, seguimos en Puño y Letra. Y esta semana, particularmente ayer, fue un día bastante, podríamos decir, como un día de furia. En la ciudad de Buenos Aires hubo paro, bueno, más o menos. Hubo paro, movilización, acampe, bueno, diferentes expresiones de lucha de diferentes sectores del trabajo de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad. Nosotros, bueno, los docentes estuvimos de paro y haciendo una movilización a Capital, al Palacio Pizurno. Y también estuvo de paro ATE, todos los trabajadores del Estado, también a nivel nacional. Nuestro paro fue nacional, etcétera, y los trabajadores de ATE también estuvieron parando y movilizando. Parte de ATE con nosotros y parte de ATE movilizó a otro punto. Y bueno, un poco las reivindicaciones son las mismas que venimos exigiendo ya desde hace varios meses. Reapertura de paritarias por un lado, que bueno, sabemos que la inflación viene apretando cada vez más y ya el aumento que conseguimos a principio de año ha quedado totalmente devorado por la inflación. Y por otras dos reivindicaciones, que no son reivindicaciones estrictamente salariales, pero que nosotros consideramos que son tanto o más importante que la reivindicación salarial. Una tiene que ver con la jubilación, con las cajas del IPS, que hay un proyecto que ya se viene aplicando en varias provincias para afectar esas cajas, para armonizarlas con la caja del ANSES, lo cual es un nombre como muy bonito. Armonizar suena como muy New Age, armonía, pero en lo concreto, como muy pro. Pero en lo concreto tiene por detrás el aumento de la edad jubilatoria, bueno, y algunas otras afectaciones a esa reivindicación tan importante que los docentes y todos los trabajadores tenemos y no tenemos que permitir que nos toquen. Y el otro punto reivindicativo es el tema referido al Aprender 2016, esta evaluación que también se disfraza bajo un discurso bonito, pero que sabemos, porque también son digamos, medidas educativas que se han ido aplicando en los últimos años en otros países de América Latina, que vienen, son evaluaciones externas, digitadas por organismos internacionales, y que vienen a afectar la labor docente. En última instancia vienen a decirnos que casi todas las cosas malas que pasan en la escuela es culpa nuestra, y con el paso del tiempo eso empieza a tener afectaciones en lo salarial, según... según cómo sea el docente evaluado y demás. Así que también es esa una de las reivindicaciones que estamos exigiendo. Comento algo, una anécdota. Me pasó hace dos días. Vinieron los aplicadores que van a tomarle la evaluación a los chicos. Son supuestamente docentes de otras escuelas. Y uno, más que aplicador, era gente de marketing del Aprender 2016. Vinieron a venderle a los chicos la aplicación de la evaluación. Entonces, una de las frases célebres que dijo fue: chicos, la evaluación no tiene fronteras ni banderas. Yo lo... ¿Qué significa eso? Yo les pido que ustedes vengan. Su obligación ese día es venir y hacer la evaluación, porque esta evaluación nos va a permitir a nosotros y le va a permitir al gobierno saber qué quieren ustedes, qué quieren que mejore. Por ejemplo, si quieren que se use el celular en el aula, por ejemplo, si quieren que las clases sean más divertidas. Entonces tienen que venir para dar su opinión. Esta es su manera, esta es la manera que tienen para dar la opinión. Entonces es importante que vengan, porque hay gente que les va a decir que no vengan a dar la evaluación, que no, pero esto, lo importante es que para mejorar. ¿Por qué no nos preguntan a los docentes qué es lo que necesitamos? Necesitamos calefacción en las escuelas para poder enseñar como corresponde, necesitamos que el techo no se caiga, que la pintura no esté... no sé, plasmada de humedad, porque hay escuelas que se cae la pintura de la humedad que tenemos, necesitamos materiales, necesitamos trabajar menos horas también para poder dedicarnos mejor a las clases que tenemos que preparar, porque estamos tapados de horas porque no cobramos lo que correspondería. ¿Por qué no nos preguntan eso? Los chicos también necesitan eso. Y está bien también que les pregunten a los chicos, pero se tiene que decir por escuela, tenemos que participar, tenemos que opinar, pero no es esta la manera, es una mentira que les van a opinar... Los van a hacer opinar a través de respuestas cerradas. Y como le decía a los chicos, algo que no se puede evaluar, que no se puede detectar, son los problemas que tienen el fin de semana, los problemas que tienen en la casa, si tienen hijos o no, si trabajan. Esos son verdaderos problemas sociales. Y esos son factores que determinan de manera importantísima el aprendizaje. Y eso no se evalúa, porque eso no se quiere cambiar. Bueno, y teniendo en cuenta una semana agitada, también aparecieron algunas cifras nuevas del INDEC, que bueno, estaban hace tiempo, que no sabíamos bien cuántos pobres había en Argentina, cuánto costaba la canasta básica. El INDEC como que digamos que se recauchutó un poco y sacó cifras nuevas. Sí, en el mismo Día de Furia también nos dicen que la canasta básica está alrededor de los 12.489 pesos, lo cual, bueno, a los docentes nos deja por debajo de la canasta básica, un docente inicial con el aumento que tuvimos, un docente que recién se inicia ya queda por debajo. Esto significa que hay 8.772 pobres en Argentina, un 32,2%, lo cual el gobierno lo presenta como un sinceramiento y la honestidad, pero no lo presenta como la gravedad de los números que dicen lo que está pasando en Argentina actualmente, ¿no? Y hablando de un martes de furia en la ciudad y hablando de los números de pobreza, de los números de indigencia, otro de los acontecimientos que hubo ayer, que en realidad una medida de fuerza que viene llevando adelante un sector de los de trabajadores, no ayer, sino desde el lunes, es un acampe en Plaza de Mayo que están llevando adelante un conjunto de movimientos sociales, de movimientos, bueno, que agrupa trabajadores cooperativistas, salió en todos los medios, y hay movimientos sociales que tienen importante construcción acá en Varela, así que nos parecía importante hablar del tema, y para hablar del tema, justamente, estamos en comunicación con una de las referentes de uno de esos movimientos sociales, María Elena Navarro. María Elena, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bueno, estábamos comentando que esta semana hubo diferentes medidas de lucha en la ciudad de Buenos Aires y una de ellas, una de las que estuvo más en el tapete en los medios, fue un acampe que justamente están llevando adelante ustedes, un conjunto de movimientos sociales, y se da este acampe también en un momento en donde el INDEC saca a la luz algunas cifras que venían estando, bueno, ocultas en la Argentina, entre ellas una cifra que saca hoy, de que en Argentina hay 32% de pobres, y justamente ustedes pertenecen al sector de la clase trabajadora justamente más explotado, más humilde, y están llevando adelante una medida de fuerza, bueno, pidiendo algunas reivindicaciones, ¿es así? Bueno, nosotros en el día de hoy estamos cumpliendo el tercer día de acampe, somos parte de la Argentina olvidada, y bueno, conformamos también parte de esa cifra que hoy se muestra fríamente en números, pero que representa la realidad de millones de argentinos. Estamos diciendo que en la Argentina hoy hay 9 millones de pobres, que hay 32% de pobreza, y bueno, nosotros representamos al sector de la clase trabajadora más postergado, ¿no? Estamos hablando de que la mayoría de los miembros integrantes de nuestras organizaciones tienen que sobrevivir con ingresos que rondan entre los 3.000 y los 4.000 pesos por mes. Se suele intentar dar una imagen desde los medios de comunicación, siempre, esto históricamente, o por lo menos desde las últimas décadas, de bueno, de que los movimientos sociales exigen cosas pero que después no trabajan, y nosotros sabemos a ciencia cierta que los cooperativistas del Frente de Organizaciones en Lucha, que es el movimiento del cual vos sos parte, lleva adelante un montón de trabajos. Estaría bueno que les cuentes a los oyentes todo lo que hacen y cuánto dinero cobran por eso que hacen. Bueno, nosotros tenemos una trayectoria de más de 10 años de construcción en numerosos barrios del conurbano bonaerense y también del distrito de Florencio Varela. Durante todos estos años nos hemos dedicado a organizar este sector a través de numerosos proyectos y emprendimientos productivos. Estamos haciendo producción de bloques de hormigón, de carpintería, de herrería, también hay numerosos talleres textiles. Y después tenemos toda otra parte que son cuadrillas de servicio, de limpieza, se han hecho garitas de colectivos en el distrito y también estamos construyendo viviendas que van a beneficiar a familias que tienen problemas habitacionales o que viven en una situación de hacinamiento. Para nosotros enfrentarnos al desprestigio de los medios de comunicación es algo lamentablemente habitual, pero entendemos que con todo este esfuerzo organizativo que hacemos no solo nosotros sino muchas organizaciones sociales, se puede dar respuesta a un montón de familias que si no estuvieran los movimientos sociales, básicamente no tendrían futuro, no tendrían cómo dar una respuesta material y concreta para su familia. Y bueno, es en la organización donde han encontrado la esperanza frente a un Estado que les da la espalda ya desde hace ya muchas décadas. La última, María Elena, ¿han recibido hasta ahora alguna respuesta del gobierno? ¿Los ha atendido alguien? Bueno, a partir de las declaraciones de Marcos Peña de ayer, de que no era necesaria la protesta porque este gobierno dialogaba, en el día de ayer ya cumplíamos 48 horas sin ningún tipo de llamado ni ninguna vocación por establecer el diálogo. Mientras manteníamos el acampe, nos trasladamos unos 100 delegados de las distintas cuadrillas a las puertas de la jefatura de gabinete. Hemos permanecido ahí alrededor de 3 horas y a partir de estar presente ahí nos ha recibido Adidas, que es parte del equipo que trabaja con Marcos Peña, el jefe de gabinete. Le hemos podido entregar el petitorio y él ha asumido un compromiso con nosotros de darnos una respuesta para el día de mañana, así que el conjunto de las organizaciones sociales que mantenemos esta medida de fuerza vamos a permanecer en la Plaza de Mayo a la espera de que haya avances concretos en toda la agenda que estamos planteando. Digamos, nosotros no estamos solicitando planes sociales, sino que estamos planteando que frente a las cifras que ellos mismos reconocen, hace falta que haya cambios en la política de Estado y que la prioridad empiezan a ser las grandes mayorías y que no puede de ninguna manera aceptarse que las únicas medidas que haya tomado este gobierno desde el primer momento a manos del Estado hayan sido en beneficio de los sectores concentrados, digamos, de los bancos, del agro, de las mineras, de los grandes grupos económicos, y todas esas medidas se han tomado con una agilidad mientras a la mayoría de la clase trabajadora se lo condena a vivir con salarios de miseria. Nosotros pensamos que con este acampe estamos señalando que acá hay una situación de emergencia social y que si el gobierno nacional no da respuesta vamos camino a un escenario de mayor conflictividad social, no solo en el sector de los trabajadores precarizados, sino en el conjunto de la clase trabajadora argentina. Bien, y para despedirnos, Marianela, déjame que le comente a los oyentes que, al menos el movimiento social del cual vos pertenecés, el FOL, que como decíamos acá en Varela tiene mucho desarrollo,

sobre rocas. Cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Por más participación de los docentes, asambleas y reuniones de delegados periódicas. Contra la burocracia sindical de Baradel y la lista celeste. Por la unidad de los trabajadores docentes y no docentes de la educación. Por la unidad de toda la comunidad educativa, trabajadores, padres y alumnos. Lista marrón, Suteba Varela. En la lista multicolor. Seguimos en el programa de los trabajadores de la educación, Puño y Letra. Ahora vamos a una entrevista con una docente de artística. Vamos a presentar algunos recursos compartidos. Una entrevista a Celeste. Celeste, docente de artística plástica. Y bueno, queríamos preguntarle cómo utiliza lo lúdico, cómo utiliza juegos en sus clases, que nos parece un tema interesante. Hola Celeste, ¿nos puedes contar qué juegos utilizás y con qué niveles? Hola, ¿qué tal? Bueno, en este caso la idea es ver cómo trabajamos con el Tangram, que es como un rompecabezas chino. Y bueno, dentro de lo que es el área de plástica se puede utilizar para trabajar un montón de contenidos. Yo conozco muchas docentes que lo utilizan en matemáticas, por ejemplo, pero bueno, nosotros desde el área de plástica podemos trabajar forma, color, relación de tamaños, y se puede trabajar. Yo personalmente lo uso en segundo ciclo y en secundaria básica. Qué bueno. ¿Y de qué manera lo utilizas? ¿Cómo lo llevas al aula? ¿Cómo lo presentás? ¿Cómo lo trabajan los chicos? Bueno, eso más o menos lo voy armando según el grupo, pero generalmente la clase con el Tangram tiene como varios momentos. Por ahí un momento donde se los presento, les cuento de dónde es, bueno, que es un rompecabezas chino, y hago como trabajo en grupo, le entrego un Tangram que tengo yo realizados en cartón. De cada Tangram tiene un color, porque hay algunos que cada pieza viene en colores distintos, pero yo hice uno con cada color primario y secundario. los divido en grupos, les reparto un tangram a cada grupo y bueno, voy trabajando, no sé, no solo los contenidos formales que trabajamos desde nuestro área, sino que también sirve para trabajar, bueno, es presentarles el desafío de, como por ahí siempre me pasó que la mayoría no lo conoce, este juego, el desafío de todas las piezas tener que armar la figura geométrica que es un cuadrado. Hay otros tangram que tienen formas de huevo, hay distintos modelos de tangram. Entonces primero es un momento donde ellos tienen el desafío de armar el rompecabezas, después hacemos otro momento donde ellos tienen que trabajo con tarjetas que ya tienen algunos modelos de figuras ya reconocibles, ¿no? Figuras realistas que están hechas a partir de estas figuras geométricas que tiene el tangram y tienen que tratar de armarlas, que no es tan sencillo. Por ahí, por copiar el modelo, parece que es sencillo, pero no lo es. Y después un tercer momento donde ellos ya tienen que crear libremente imágenes con las figuras del tangram. Después también en otras ocasiones, con los chicos más grandes, por ahí en secundaria sí, les hago hacer un tangram a ellos con cartón o mismo en la hoja de carpeta, con los recursos que consigamos. Es muy fácil de trabajar por eso, porque se puede hacer incluso reciclando cartones. Y bueno, también incluso se pueden cortar las piecitas e ir armando después, puede finalizar la producción en un collage hecho con figuras geométricas. Bueno, da para mucho, eso es lo que tiene de bueno. ¿Qué materiales utilizás? Entonces, una posibilidad es collage. ¿Y utilizás otros materiales también como para hacer la obra final, el producto final? Se puede hacer collage, se puede hacer dibujo, porque incluso las piezas que van armando, las imágenes que van armando con estas figuras geométricas, a su vez pueden después representarse a través de un dibujo. Bueno, muchas gracias Celeste por este aporte. Bueno, te saludamos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Esa era Celeste, profe de artística, igual que yo. También un poco le hicimos entrevista porque yo también trabajo ese mismo juego, salvo que ella, me interesaba que ella presentara que lo trabaja desde el secundario y yo lo trabajo desde la primaria. La verdad que es muy interesante trabajar las cuestiones lúdicas, trabajar a partir de un juego. Es una experimentación que les permite a los chicos incorporar, o más que incorporar, experimentar los contenidos o las experiencias desde otro lado. Siempre que, bueno, por supuesto no quedándonos solamente en la experiencia lúdica, sino también pudiendo avanzar hacia una producción artística, desde el lugar donde nosotros damos la clase, ¿no? Desde el área artística. Bueno, así como decía Cele, permite, bueno, arrancar esta especie de puzzle. Que lo reseño un poquito. Es un puzzle, es un rompecabezas, que son 7 piezas geométricas. El juego consiste en que se presenta un desafío, que es una imagen, un dibujo. Y acomodando las figuras geométricas se va imitando ese dibujo. Entonces, bueno, es un desafío, como decía Celer, es bastante complejo, es un reto a la mente que a la vez entusiasma mucho, entretiene y es muy llamativo. Después que probás uno, no podés parar, querés seguir haciendo el resto de los desafíos. Y eso es concretamente lo que les pasa a los chicos, digamos, entusiasma mucho con jugar y querer resolver más puzzles. En la primaria lo que nos sucede es que son difíciles los puzzles para los nenes tan chicos. Entonces lo que yo hago es hacer el dibujo de manera de que ellos puedan acomodar arriba del propio dibujo las figuras geométricas. Es mucho más fácil y se entretienen de la misma manera. Entonces hacemos la experiencia lúdica primero, o sea, juegan con las figuras geométricas. Después dejamos de lado los desafíos, los invito a inventar desafíos para desafiar a sus propios compañeros. Y ahí entonces empiezan a dibujar, empiezan a inventar las figuras que después tienen que ser representadas con las figuras geométricas. Y a partir de eso ya está todo servido como para que directamente se larguen ellos mismos con las figuras geométricas a empezar a crear una obra de arte. Con los chicos más chicos, bueno, ahí corro la cuestión del desafío, les digo, les propongo directamente con las figuras geométricas diseñar una imagen que puede ser representativa de algo figurativo o directamente hacer algo que no tenga, que sea un diseño que a ellos les parezca bonito, que les guste, que no represente nada. Y sucede algo bastante mágico, que es que directamente muchas veces por el gusto de acomodar las fichas quedan imágenes abstractas muy muy bonitas, que después las rellenan con cualquier material y hacen la experiencia del color. Bueno, estamos con otra entrevista ahora, ¿no? Sí, bueno, en este bloque que siempre es uno de los bloques que más nos gusta compartir con los compañeros, bueno, compartir recursos didácticos para trabajar en el aula, hoy implementamos la modalidad de entrevista grabada con la compañera Celeste D'Angelo de Artística, y ahora tenemos en línea a Griselda Rizzo, que es la profe que más asiduamente nos suele traer recursos didácticos para compartir con los compañeros y compañeras. Hola Griselda, ¿cómo te va? El Keiru te habla. Hola Keiru, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Nos escuchas bien? Bien, bien, sí. Buenísimo. Bueno, contanos hoy, ¿qué nos trajiste para compartir con las compañeras y compañeros docentes? Hoy traje la recomendación de un libro, que es un libro de ciencia ficción que se puede utilizar para ciencias naturales. Bien. El libro es Fahrenheit 451. Uh-huh. Es de Ray Bradbury y se puede utilizar para trabajar el tema calor y temperatura en tercer año de físico-química o en quinto año de física. Está buenísimo. Fahrenheit 451 es la temperatura en la que arde el papel, ¿verdad? Claro, claro, por eso se llama así el libro. Muy bien, ¿viste qué inteligente que soy? No me tenían fe. Sí. Está bueno el libro, está bueno, yo lo leí, está muy bueno. Entonces, para trabajar con los chicos en ciencias naturales, ¿y eso se puede trabajar en secundaria? ¿También vos considerás que se podría trabajar, por ejemplo, los chicos en primaria en segundo ciclo también tienen ya naturales? ¿Se podría también trabajar en primaria o vos lo recomendás preferentemente para secundaria? ¿O para qué nivel de secundaria? ¿Para qué año? Y yo preferentemente lo recomendaría para secundaria. Para tercer año de físico-química, que es donde está el tema calor y temperatura. Ajá. Y para quinto año de física. Bien. Que también está este tema. ¿Y cómo se podría trabajar? La idea, por ejemplo, sería darle a los chicos para que lean el libro, para que lean algunos fragmentos del libro. Claro, se puede trabajar por fragmentos. Uh-huh. O si no, uno puede comunicarse con el compañero de lengua y literatura. Claro. Y que el profe de lengua lo trabaje desde su materia. Está bueno, para articular las áreas además. Claro, claro, eso está bueno. Está buenísimo. Bueno, Griselda, muchas gracias, está buenísimo. La verdad que el libro también se podría, pienso, ¿no?, ya metiéndome en tu área, en tu columna, se podría trabajar también en algunos aspectos de ciencias sociales, porque el libro tiene todo un costado social, ¿no?, de cómo se queman, sí, los libros, de que la gente no aprenda. Sí, es verdad, sí. Se podría incluir ese aspecto. Bueno, Griselda, muchísimas gracias. Le dejamos entonces esta recomendación a los compañeros que quieran utilizar el libro Fahrenheit 451 para trabajar, y bueno, te agradecemos, y a ver si alguna vez venís acá a visitarnos a la radio. Bueno, que siempre te sacamos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, un besito. Besos. Continuamos en Puño y Letra. Le queremos aclarar a los radioescuchas que si ustedes notan alguna, digamos, deficiencia o algún error en cuando se manda un audio, que yo, eso es principalmente que nuestro compañero Néstor, que suele estar acá en el piso, profesor de comunicación, muy, digamos, ducho en la materia, está fónico y está operando los controles por primera vez. Acá Titi lo está educando. Y bueno, los errores son toda responsabilidad de él. Ahora nos vamos a un chiste, no te enojes. Nos vamos a un temita musical y ya volvemos con Puño y Letra. Puño y Letra, un programa hecho por docentes para toda la comunidad educativa. Por FM La Barriada 98.9 y a través de redes sociales. Nuestra página de Facebook es Puño y Letra. Entrevista. Humor. Actualidad. Recursos didácticos. Puño y Letra. El programa de la lista marrón del SUTEBA Florencio Varela. Puño y Letra. El programa de la lista marrón del SUTEBA Florencio Varela. Radio La Barriada, desde Villa Argentina, Florencio Varela. Comunicación comunitaria, alternativa y popular. FM 98.9. FMLaBarriada.blogspot.com. Continuamos en Puño y Letra y estamos ingresando al último bloque. Y tenemos ahora para compartir con ustedes una llamada telefónica con la profesora Lidia Casquero. Lidia, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Uy, se nos cortó. ¿Vieron lo que le dije, no? Que Néstor está operando. Sí. Aprovecho para hacer una aclaración. Me apuntaron que cometí un furcio. Dije, cuando hablaba de los datos del INDEC, dije 8.772, es 8.772.000 pobres. Y bueno, fue tengo acá el dato concreto, fue un furcio involuntario, ni siquiera me di cuenta de que había dicho eso. Ya lo suponía, 8.000 hay solamente en mi barrio, me parece. Es un poco triste, pero sí, ojalá fueran 8.000. Esperá que Néstor estamos viendo a ver si podemos restablecer la comunicación. Queríamos hablar con la profesora Lidia, que es una profesora de acá de comunicación de Varela, sobre el programa de extensión universitaria de la UNCI Uniendo Voces. Ahí está Néstor intentando restablecer la comunicación. No se estaría restableciendo, me dicen, seguí, como... Bueno, es, digamos, de paso vamos haciendo la introducción. Después, cuando nos comunicamos con Lidia, le avisamos que la introducción ya está hecha. En Unión de Voces, como decía, es un programa de extensión universitaria que se hace en la UNCI, bueno, que tiene que ir con viajar a diferentes provincias del interior, principalmente a comunidades de pueblos originarios, y trabajar con ellos diferentes herramientas de comunicación, bueno, socializar las herramientas de comunicación con ellos, para que luego las comunidades de pueblos originarios puedan, bueno, construir y poder ellos mismos operar y administrar sus propios medios de comunicación. Seguimos intentando comunicarnos con la profe Lidia. Estaba viajando, me parece. Sí, Adriana tuvo experiencia también en este sentido. No sé si querés comentar lo poquito que... Muy poquito, no, tuve oportunidad en el año 2014 de participar de un taller en la UBA con maestros bilingües de los diferentes pueblos originarios de la Argentina, maestros mapuches, mocovíes, huichís. Y bueno, fue muy interesante la experiencia de estos maestros desde el punto de vista lingüístico, ¿no? Cómo se están formando estos nuevos profesionales bilingües en la Argentina para las nuevas escuelas bilingües del Chaco, Formosa, del sur de la Patagonia. Y contaban cada uno su experiencia lingüística y cultural sobre todo, ¿no? Ellos también pasaron por una biografía escolar bastante sufrida desde lo lingüístico, desde lo cultural, y cómo ellos en este momento como maestros bilingües están tratando de que sus alumnos no pasen por la misma situación, ¿no? Bueno, seguimos teniendo problemas con el llamado. Vamos a pasar el audio del humor de Jime Gulo, que siempre nos trae con puntualidad sus... Ella no falta nunca. Ella no falta nunca, sí. Bueno, lo pasamos directamente. ¿Viste cuando suena el despertador y no tenés idea si estás en tu cama durmiendo, si estás en el cine después de un largo día de trabajo y te dormiste del cansancio, si amaneciste en la cama de quién sabe quién porque flashás con que te agregó somníferos a la bebida, muy consejo de los papis de los 90, tal vez te abdujeron los extraterrestres y estás levitando en el espacio interestelar, o sos los brazos de pie grande que te encontró en la peatonal y te rescata de los malvivientes? Más bien te sentís como en la cápsula del tiempo, temiendo de que cuando abras los ojos te encuentres un montón de monos y te des cuenta que no es otra cosa que el planeta de los simios y que Abraham Lincoln te dice El cansancio diario, más el acumulado, más los estresazos que uno suma por cuestiones laborales y personales, te llevan a tener despertares que van mucho más allá de los parámetros de la normalidad. Cuando sonó el despertador esta mañana, me sentí así, en la cápsula del tiempo, desconcertada porque apenas recordaba quién era y las paredes que recubren mi habitación. Qué placer esos 10 segundos de desconcierto que podría ser cualquier otra persona pasando por mejores o peores condiciones que vos. ¿Quién sabe? Me tocaría ser Angelina Jolie, actualmente atravesando un divorcio, pero con una larga vida al lado de Brad Pitt. O sea, me aguanto su momento actual de sufrimiento. También podría ser Hillary Clinton, un día después de las benditas elecciones, festejando falsamente su empate electoral. Podrían tocarnos en suerte personajes peores, ser la jirafa del zoológico de Palermo y estar aún en ninguna parte porque no me devolvieron a mi hábitat natural. También podría ser la Madre Teresa de Calcuta. Me encantaría estar en sus zapatos al menos por un día, con semejante solidaridad, compromiso y sensibilidad humana. Pero está muerta y canonizada. Mejor me quedo en el mundo de los vivos. Me encantaría ser Mafalda. ¿Quién no se sintió dibujado alguna vez o en varias ocasiones y querer que lo borren con una goma del tamaño de Godzilla? Mafalda, niña, lúdica, inteligente y con una sensibilidad de la realidad extraordinaria. Grande, Kino. En fin, después de esos 10 segundos de felicidad por la identidad vagabunda y no reconocida, me topo con la realidad. Y soy yo. Dale, dale, dale, dale, Jime, que hay que arrancar el día. Otro día más de trabajo y lucha que nos permite promediar la semana. Noche larga, si las hay. Mi niño, descompuesto a mitad de la noche. 4 de la madrugada, se despierta, vomitando cual nena del exorcista, a chorro limpio. ¡Guácale! Odio el vómito, porque cuando lo limpias, siempre se extiende la babosidad con el trapo. Terminamos sentaditos, él en el inodoro y yo acompañándolo en el bidet, rezándole a todas las deidades para que se le pasen los retorcijones. Esto tiene su punto de partida ayer por la mañana, que emprendió, junto a sus compañeros y sus maestras, lo que fue su primera excursión. Emoción, miedos, risas y más emociones, y mucha responsabilidad por parte de los docentes. Ayer me tocó estar del otro lado, del lado de las mamás y de los papás. Pero ¿cuántas veces se toma la decisión de un día de paro y nosotros ya habíamos organizado con antelación una salida educativa? Y hubiese estado muy bien que la suspendan, porque el derecho a la lucha por los derechos propios no se le puede negar a nadie. Pero como las señas de la escuela de mi cabezón, la 33 del barrio Santo Tomás, decidieron seguir adelante con la excursión y hacerla. Luchando desde otro lugar. Digo, soy también de las que piensan que la palabra te compromete con quien acordaste hacer una actividad, trabajo o, en este caso, una lección paseo. El elegir nos hace dejar atrás muchas veces cosas que queremos hacer, pero en la balanza a cada quien le pesará más su decisión. Cuestión que felices esas 60 pequeñas criaturitas de entre 6 y 7 años subían a los micros escolares, con un día primaveral que acompañó este día de visita a la Granja Agreste. ¡Y el sol! ¡Cómo me olvidé de vos, gran esfera de fuego! Todavía mi cabecita, con el chip en invierno, no me percaté del día soleado que iban a pasar al aire libre, y mi pequeño cabezón volvió como tomate amorronado. Cuando lo vi bajar del micro, todo transpirado, feliz de la vida, y sí, re contra recolorado. Era como las caras de esas señoronas que se maquillan muy de más. ¡No! Accionamos el plan rescate apagón de fuego en la cara. Marcha en rodajas de tomate media horita, luego paños de agua fría y por último gel refrescante. La insolación pasó factura, ya está de 10, porque si hay algo que tienen los niños es que son como los termotanques, de rápida recuperación. Muy bien, muchas gracias Jimé Bulo. A mí la parte del programa que más me gusta, la parte de Jimé Bulo. Está muy bueno, siempre nos hace reír mucho y aparte es la más responsable de todos nosotros porque no hay semana que falle, ya hace su monólogo toda la semana, así que muchísimas gracias Jimé Bulo. Bueno, y nos pudimos comunicar finalmente con Lidia. La tenemos al aire. Hola Lidia, ¿cómo te va? El Keiru te habla. Hola Keiru, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Tuvimos todo ahí... bien, todo bien. Tuvimos unos problemitas técnicos, como todo programa de radio. Exactamente. Aparte ahora sabés que hoy nos está operando Néstor, que quiso, digamos, incursionar en el mundo de la operación. Y bueno, viste, no es complicado. Bueno, y yo te cuento también que estoy acá cerca de la Plaza de San Juan Bautista, ajá, en la vía pública, por lo tanto van a escuchar como un sonido de fondo de autos, músicas o pibes corriendo y demás cuestiones propias de esta hora y de este lugar. Perfecto, no hay ningún problema. Bueno, te llamábamos, como te decíamos recién, porque nos interesaba, bueno, en principio conocer un poco más este programa Uniendo Voces, que es un programa de extensión de la UNCI. Le comentamos, le repetimos a los compañeros, Lidia Casquero es profe de comunicación acá en el distrito de Varela y participa en el programa de extensión de la UNCI Uniendo Voces, que es un programa que, ¿cuál es el fin que tiene, Lidia? Primero una cuestión técnica, es un proyecto. Programa proyecto. Llamamos en la universidad a cuando tenés a cargo varios proyectos. Nosotros somos un humilde proyecto, nada más. Perfecto. Bueno, Uniendo Voces es un proyecto justamente de extensión universitaria. Extensión es el área que tiene la universidad, así como tiene carreras de grado, espacios de investigación, carreras de posgrado. En extensión lo que se hace es vincular a la universidad, al espacio académico, con todo lo que no sea ni del grado ni de posgrado, con las organizaciones, con todo lo que es territorio, lo que llamamos territorio habitualmente, con la gente que no es ni alumna ni docente de la universidad. Claro. ¿No? Son las políticas que tienen las universidades, las facultades, en el caso de la UNCI, los departamentos. De vinculación con la gente que no va a estudiar, sino claro, que puede vincularse con la universidad desde otro lugar. Bien. Uniendo Voces nace en el año 2011, esta sería la tercera renovación. Una primera etapa 2011-2013, una 2013-2015 y la que estamos transitando ahora, que es 2015-2017. Bien. Y lo que hacemos básicamente es colaborar, asesorar en lo que podamos, de alguna manera contener el laburo que hacen las radios comunitarias. Nosotros tenemos un subtítulo, si se quiere, que es de Formosa la Antártida, porque trabajamos con dos radios muy particulares, entre otras de acá del Gran Buenos Aires, dos muy particulares, que son la radio FM Com de la comunidad Potadena Pocnana Bogó, La Primavera de Formosa, y también con la estación de radio de Base Marambio en la Antártida Argentina. Mirá, cada uno en una punta del mapa. Así es. Sabemos que hace poco estuviste por Formosa y bueno, nos gustaría que nos cuentes cómo fue esa experiencia, cómo es esto de trabajar. La cuestión de llevarle herramientas, llevarle a veces suena un poco mesiánico, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es esta cuestión de, sí, digamos, trabajar en conjunto la cuestión de la comunicación con los pueblos originarios? Y bueno, por ahí desde tu lado como profe, bueno, socializando algunos conocimientos, ¿cómo se vive eso ahí en el territorio concreto? Nosotros, primero te cuento un poquito a los que nos están escuchando. Somos un equipo de comunicadores y de estudiantes de comunicación social, de tanto de licenciatura como de profesorado, de la Universidad Nacional de Quilmes, y tenemos con la participación en este proyecto la posibilidad de principalmente de aprender nosotros, porque al estar vinculados a radios con, en contextos tan distintos, claro. como son las radios, por ejemplo, de Bernal, las radios de Formosa, de una comunidad originaria precisamente, la radio de Marambio, tienen contextos tan distintos que yo creo que aprendemos más nosotros que lo que podemos llegar a dar. Tal vez lo que nosotros acercamos es una cuestión técnica o alguna cuestión comunicacional, pero sin duda lo que nos llevamos siempre es mucho más. Tratamos de ir una vez al año, porque más el presupuesto no da. Nosotros todos los que participamos en este proyecto lo hacemos absolutamente ad honorem, como parte de nuestra formación en extensión y en investigación. Y bueno, el presupuesto, como sabemos, es bastante acotado a sí, la usanza de las universidades, como siempre pasa, de la escuela y de la educación pública. Sí, sí, sí. Y nuestro presupuesto nos permite viajar una vez al año nada más a Formosa. Claro. Siempre, de todas maneras, estamos vinculados. Y una vez por año también, uno de nuestros compañeros, que es quien codirige el proyecto junto a mí, dado su trabajo en la Dirección Nacional del Antártico, trata de hacer una llegada a Marambio, ¿no? Que tiene todas otras particularidades. Claro. Digamos que es tal vez más difícil llegar a base Marambio que llegar a Formosa y a la claro, comunidad. Claro, claro. Sebastián te habla, Lidia, ¿cómo estás? Sebas, ¿cómo estás? Te quería preguntar por tu experiencia de estos viajes a Formosa, a las comunidades aborígenes. ¿Cuál es el impacto de una radio en esa comunidad? ¿Qué función entendés vos que cumplen? ¿Qué rol o qué beneficio genera en una comunidad aborigen? Eso, cuando le preguntás a varios de los miembros de la comunidad qué es la radio, pero yo se lo pregunto a veces a propósito de alguna entrevista y a veces espontáneamente por alguna otra cuestión, qué es la radio, qué significa la radio, son muy claros. Ellos dicen es un sueño o es la voz, dicen algunos otros. Y sin dudas, al ser el único medio de comunicación propio del lugar, y en un contexto donde no existe la variedad de radios que tenemos nosotros acá a disposición, la FMCOM en la comunidad es la única forma de sentir su propia voz. Del Vamos es la única radio, el único medio de comunicación que no es solamente criollo, como dicen ellos. No está solamente hablado en español, sino que básicamente está hablado en COM, en su propio idioma. Entonces eso ya es una diferencia, y que tal vez nosotros no la terminemos de entender porque todo lo que nos rodea habla nuestro idioma. Claro. Entonces tener un medio de comunicación que hable en el mismo idioma que los miembros de la radio, es, como dicen ellos, es un sueño, es escucharse a sí mismo muchas veces. Eso desde lo, si se quiere, desde el significado más profundo que tiene la radio. Y en lo práctico, en lo cotidiano, es el medio que les permite tener su espacio religioso, tener su espacio de jóvenes, tener su espacio de mujeres, el espacio que los abuelos tienen para poder hablar a la comunidad sin tener que trasladarse todos a un mismo espacio, a un mismo lugar. Es parte de lo cotidiano, pero que ha costado muchos, muchos años de soñarlo, ¿no? Como todas las cosas grandes, se sueñan mucho tiempo y se concretan mediante la solidaridad y el trabajo conjunto. Esa radio nace en 2011 junto a un grupo de, como ellos dicen, de hermanos, de amigos de aquí de Buenos Aires, y de la colaboración de FM La Tribu de Palermo, otro de los medios que hay que nombrar en la historia de las radios comunitarias de aquí, o alternativas más que comunitarias, de nuestra historia reciente, ¿no? Uh-huh. Bueno, mediante esos amigos, esos hermanos, se lleva la antena y los primeros aparatos Y a partir de ahí, bueno, fue todo un camino, a veces bastante cuesta arriba, como formar los operadores, formar a los que hacen diferentes programas, ¿no? Partiendo de la nada misma, porque no había muchos medios de los cuales aprender, muchos medios de los cuales, si se quiere, copiar o bueno, había que pensarlo todo de cero. Bueno, Lidia, te agradecemos la comunicación, estamos un poquito apretados con el tiempo, ya nos pasamos ampliamente, acá los compas de la barriada nos bancan. Te agradecemos muchísimo, queríamos compartir esta experiencia con los compañeros docentes de acá de Varela. Bueno, y estaría bueno que por ahí algún día, si nos querés acompañar acá en el piso, te vengas, obviamente. Te cuento que acá de Varela varias escuelas han pasado por Uniendo Voces de una manera u otra. La secundaria número uno ha estado en algún momento. Mira. El Colegio Madre Teresa ha hecho proyecto solidario para colaborar con los hermanos de la primavera. Así que bueno, está abierto a todo aquel que quiera, este proyecto está abierto a todo aquel que quiera, compañero o compañera que quiera sumarse de algún modo con su grupo de alumnos, estamos absolutamente abiertos y son bienvenidos para lo que podamos hacer conjuntamente. Buenísimo. Y a ver si algún día te vas a la base Marambio también. Acá te compramos unos buzos, unas camperas y te mandamos. Es un sueño muy querido ese, pero es muy difícil llegar. Vamos acá a hacer fuerza. Vamos a mover nuestros contactos. Hablaremos de las particularidades de llegar a una base antártica. Pero bueno, ojalá. Dale, buenísimo. Bueno, Lidia, un abrazo grande y nos estamos viendo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, estamos llegando al final de este programa. Queríamos, antes de irnos, ya nos pasamos un poco el tiempo, que nos están haciendo señas de que tenemos que terminar, por lo menos me está diciendo Seba. Así que ya nos estamos yendo, le agradecemos a todos los compañeros, hoy tuvimos muchas entrevistas y agradecemos a todos los compañeros que nos acompañaron. Para cerrar queríamos pasar algunos anuncios. Les queríamos comentar que el sábado 22 de octubre, falta un poquito todavía, pero lo vamos a decir todas las semanas para que se acuerden. El sábado 22 de octubre a las 5 del... No es sábado. Bueno, el 22 de octubre, ¿qué día es? Es sábado. Perdón, mala mía. Es sábado, me confunden acá, yo viste tratando, bueno. El sábado entonces, 22 de octubre a las 5 de la tarde... vamos a estar participando porque nuestro compañero Néstor Denza, hoy en los controles, va a estar presentando su último libro, el último libro que escribió, Prensa para la Revolución. Lo va a estar presentando en la Escuela Secundaria Media 9, que está ahí en Sallarés y Salta, así que están todos invitados a participar. Sábado 22 de octubre a las 5 de la tarde. Y al siguiente sábado, el sábado 29 de octubre, vamos a estar realizando desde la Lista Marrón el tercer taller. De ESI, de Educación Sexual Integral, un taller para docentes, bueno, para entre los docentes. Sabemos que nos viene, de que tenemos que trabajar la cuestión del ESI y demás, pero muchas veces nosotros mismos no sabemos bien de qué se trata, no sabemos cómo trabajarlo. Así que desde la Lista Marrón decidimos, con un par de compañeras que tenían las ganas de hacerlo, abrir este espacio, que es un taller, para que bueno los profes nos juntemos, las maestras, a reflexionar sobre el tema y a formarnos un poquito para después ver cómo trabajamos el tema en el aula. Esto es el tercer encuentro, es el sábado 29 de octubre a las 15 de la tarde en la Valle 120. Sí, y también a partir de el otro fin de semana, o sea, no este que viene, sino el otro, nuestras compañeras van a estar juntándose con una gran cantidad de mujeres en el Encuentro Nacional de Mujeres que se hace este año en Rosario. Un encuentro en donde van a trabajar todas las problemáticas de la cuestión de géneros y bueno, también tiene que ver con esto, con ir aprendiendo qué significa la educación sexual integral, ir incorporando, repensando todas las cuestiones de la cultura, de nuestro propio hacer, para poder también implementarlo en las escuelas. Y bueno, también con alegría nosotros fuimos colaborando con eso a partir de algunos eventos como el Pisa Libre, que en el que hicimos algo de recaudación y que pudimos colaborar con el viaje de las compañeras. Sí. Recordar que esta semana fue el día del director, de la secretaria, y también de la semana pasada, que fue el día del preceptor. Mandarles un saludo, que no es tarea fácil la que tienen. Un saludo a todos los preceptores, a todos los directivos, secretarios, a todos, por supuesto, y secretarias. Bueno, este puño y letra es el humilde aporte que hacemos de la lista marrón, humilde granito de arena para trabajar, para colaborar con esta lucha que es diariamente tratar de construir una mejor educación pública. Así que gracias por acompañarnos y nos estamos viendo el próximo sábado. Puño y letra. Un programa hecho por docentes para toda la comunidad educativa. Por FM La Barriada 98.9. Y a través de redes sociales. Nuestra página de Facebook es Puño y Letra. Entrevista. Humor. Actualidad. Recursos didácticos. Puño y letra. El programa de la lista marrón del SUTEBA Florencio Varela. Puño y letra. El programa de la lista marrón del SUTEBA Florencio Varela.